cuando el sol despunta la vida del campo ya está despierta. La noche que ya pasó ya está muerta y hace un nuevo día se deja ver. Voy corriendo en mi caballo para arrear mi ganado, tengo mi vallo para estar temprano, tengo mi gallo y con esos amigos ni que perder. Qué bonito se ve mi rancho y mi feta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo. Qué bonito se ve mi rancho y mi feta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo. Yo nacido en la montaña y el aire del campo respiro libre, y de una desgracia mi Dios me libre, pues mi virgencita me va a cuidar. Para todo Dios la maña, al cabo del monte todo me sirve, y a mi madre santa voy a decirle que yo el nietecito le voy a dar. Qué bonito se ve mi rancho y mi preta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo. Qué bonito se ve mi rancho y mi preta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo. En la montaña y el aire del campo respiro libre, y de una desgracia mi Dios me libre, pues mi virgencita me va a cuidar. Para todo Dios la maña, al cabo del monte todo me sirve, y a mi madre santa voy a decirle que ya mi nietecito le voy a dar. Qué bonito se ve mi rancho y mi fiesta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo. Qué bonito se ve mi rancho y mi fiesta me está esperando, con su amor está alimentando este amor tan bonito que llevo yo.